Aquí estamos en Se Picó la Mañana por la 88.7 para hablar sobre educación con el profesor Gustavo Loureiro. Hola Gustavo, Beatriz y Sebastián, te saludamos. ¿Cómo andás? Buenos días, buenos días, buenos días. Beatriz, Sebastián, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí Muy bien, en acá este estamos. miércoles, que donde se pide la presencialidad, se pide que no haya presencialidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todo se le pide a la educación. Todo se le pide, sí, muy raro. Qué locura en la que estamos viviendo, que como sociedad, como humanidad, pero bueno, igual ahí está, qué sé yo. Realmente es una situación muy compleja. Yo pensaba que en estos miércoles que nos hemos encontrado, hemos repetido muchas veces la palabra tensión y la palabra complejidad. Yo creo que fue la expresión más utilizada en estos encuentros. Y bueno, y ahí estamos, en medio de esa tensión y de esa complejidad. Creo que frente a los discursos hegemónicos de la derecha en cualquier lugar del mundo, que busca lo contrario, que busca hacernos creer que la sociedad puede ser naturalmente simple o naturalmente equilibrada. Y cuando no hay nada en la naturaleza, ni en el mundo, ni en la sociedad, ni en la cultura que pueda ser así naturalmente, ni que sea así de una manera libre. Creo que hace mucho tiempo hemos descubierto que la sociedad, igual que en el resto de las cosas que viven, hay tensiones y hay complejidad. Y por lo tanto las soluciones siempre son complejas. Que creo que ahí está el otro problema, cuando tratan de vendernos soluciones simples. Hay que hacer tal cosa, no hay que hacer tal otra, con discursos absolutos, donde uno dice, hay que cerrar la escuela, y ahora al ministro Trotta le están pegando hasta en el patio de la casa. Pero dice, hay que cerrar todo, y uno que conoce algunas cosas y algunas cuestiones del interior del país, sería un retroceso terrible para muchas comunidades que no están viviendo esta terrible segunda ola. Como la estamos viviendo nosotros, como la está viviendo el AMBA, y sin embargo no apuntan contra los gobiernos provinciales. Creo que el problema ahí viene con que en realidad en Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se espera nada y entonces se le apunta a los funcionarios del gobierno nacional para que actúen cubriendo los baches que no cubren en Ciudad de Buenos Aires. Pero hay que ver que las escuelas están dependiendo de cada jurisdicción, de cada ministro, de cada gobernador. Y no hay decisiones en torno a volver a cerrar las escuelas. Yo no sé, realmente yo no soy epistemólogo, especialista en estas situaciones de epidemia, epidemiólogo. Ahí está. No, no lo soy, entonces yo no sé cuáles serían las medidas. Pero lo cierto es que, bueno, estamos frente a una situación grave. Y esta situación de creernos que podemos simplificar las cosas, lo único que hace es no darnos las respuestas complejas que nosotros estamos necesitando. Porque en realidad el problema es que la extensión de la cuarentena, la extensión del aislamiento, la extensión de las situaciones de anormalidad en las cuales estamos viviendo, altera muchas cosas. Y alteran la economía, y alteran la vida de las comunidades, y alteran la vida de los chicos, y alteran las psicologías. Me parece que no es un tema para tratar banalmente, para tratarlo de una manera liviana, porque me parece que son temas muy graves. Que claro que cuando se comparan con la muerte, nada parece tan grave, pero sin embargo no es tan sencillo como decir. Yo leía la otra vez un texto que se le adjudica al Negro Dolina. Bueno, yo siempre coincido necesariamente con el Negro Dolina, y en este caso lo mismo. Yo coincidía absolutamente con lo que allí escribía en contra de volver a la escuela y demás. Pero eso lo escribió hace un tiempo. Y el mismo Negro Dolina, un tiempo después de haber escrito eso, volvió a la radio a hacer los programas presenciales. Claro. O sea, a él también algo le pasaba que generaba esa condición de tener que volver a encontrarse con otro para hacer un programa de radio. Yo no podría decir, es más importante un programa de radio que la vida de las personas, y seguramente coincidiríamos que no. Sin embargo, esas cosas pasan. Yo aprendí a no juzgar a las decisiones que se toman en el plano de lo personal, sí, en el plano de lo político. Claro, pensaba en lo que decías, Gustavo, respecto a la simplificación de las consignas que la oposición tiene a nivel nacional y provincial, y la derecha en general en América Latina. Y también pensaba en el marketing político, ¿no? Que es como una nueva beta desde hace algunos años. Siempre estuvo, pero se fue desarrollando con la implicancia de los Durán Barba y un montón de otra gente que asesora desde otro lugar marketinero, en donde las consignas justamente se simplifican para llegar a una mayor cantidad de gente y para justamente romper con esa complejidad de la vida social que tenemos en la actualidad y esa tensión, ¿no? Esto es así y la única solución es así de sencilla. ¿Cómo hacemos para luchar contra eso, que es una maquinaria de producción de subjetividad que está alistada en los medios de comunicación hegemónicos? Bueno, tomar los medios de comunicación. ¿Qué pregunta se mandó? Habría que tomar, hay que tomar dos medios, los medios de comunicación y los medios de producción. No. Eso me lo enseñaron hace un tiempo. No, es para pensar, ¿no? Para que lo reflexionemos, porque esto se da de esta manera, así, y es como prácticamente imparable, porque aparece como sentido común y paradigma casi inmediatamente que lo dicen. Sí, claro, sí. Porque además, como simplifica, uno. Cuando se encuentra con un problema, vamos a ver a un plan. Vos me haces un planteo colectivo, un problema de sociedad, y yo vamos a tratar de reducirlo a la persona, a lo individual. Y vos decís, cuando vos tenés una situación compleja, difícil, que tenés que resolver, que te quita el sueño, que te genera dificultades para poder vivir, lo primero que tratás de hacer es simplificarla. O sea, así es como hay mucha gente que no resuelve nunca los problemas, ¿no? Pero que trata de simplificar, qué sé yo, se resuelve con una semilla que me tomo a la mañana, salgo y yo conozco a uno que se ríe durante 30 minutos todas las mañanas cuando se levanta. Esa es su terapia. Bueno, pero es divertido. No, es terrible, es insoportable, porque además se separó, porque la persona que se reía mucho. No soportaba los 30 minutos de risa de ese tipo. Es que es mucho tiempo. Claro, y eran 30 minutos donde había que soportar que el tipo se riera. Era una cosa horrible. Y bueno, así lo único que le generó fueron más problemas. Entonces yo creo que esas simplificaciones son fáciles de comprar y después difíciles de disolver. Son fáciles de tomar mano de ella, de echar mano para que me solucione el problema inmediatamente, y en realidad los problemas que generan me generaría más esfuerzo para resolverlo. Entonces, cuanto más una sociedad simplifica sus consignas, más compleja es la tarea de revertirlas, porque eso se queda instalado como si fuera cierto. Sí. Yo creo que, evidentemente, bueno, nuestro plano de educación es un plano maravilloso para poder resolver esto. Estaba pensando ahora mientras tú hablabas en que como es en grandes en chiquito, ¿no? Y cuando una está en una clase, dando la clase, no puede pensar, si piensa en que todos son iguales y que vamos a hacer la misma propuesta y va a llegar de la misma manera a todos los niños y niñas, estamos en un lugar muy equivocado, ¿no? Y pensando en estas medidas globales que se toman, sí, ¿no? Sí. También es como, sí, es como lo mismo, ¿no? Es como un... Sí, coincido. Es coincido. Igual. Y bueno, y es la gran, yo creo que seguimos dando la pelea batalla del siglo XIX. Totalmente. Bueno, no, del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en adelante, de la batalla de unitarios y federales, seguimos dando esa pelea. Claro. El mundo pasa por Buenos Aires. Las decisiones y el sentido común pasa por lo que dice Buenos Aires y los medios hegemónicos de Buenos Aires. Claro, la mirada de ellos. Claro. Si Buenos Aires está estallado el país, ¿no? Claro, exactamente. Entonces nada puede suceder que no sea lo mismo que sucede en Buenos Aires. Y eso no es cierto, es mentira eso. A ver, hay provincias que no están sufriendo la segunda ola, que la van a sufrir, y sí, será dentro de un mes, no sé. Claro. Y será de otra manera, y ojalá no le suceda, pero bueno, es muy probable que le suceda. Ahora, que las medidas tengan que ser en todos lados igual, es una pelea de Buenos Aires. Uh-huh. Y Buenos Aires sigue dando esa perspectiva, pero tiene que ver mucho con la centralidad de la política de Buenos Aires y fundamentalmente con los medios. Uh-huh. Esta lucha de los medios que no terminará nunca, no sé. Pero es un gran problema que tenemos, uh-huh, en la Argentina, claro. Y que, bueno, la educación tiene herramientas débiles, distintas, porque supone compromiso, ¿no? Para pensar distinto hay que comprometerse y hay que hacerse un esfuerzo enorme, porque uno tiende a comprar esas cosas, y pues entonces pensar distinto es un esfuerzo. Aquí estamos dialogando con Gustavo Loureiro en la columna sobre educación de todas las semanas. Hablamos siempre, cada semana, Gustavo, Bea, mucho de política, ¿no? Entonces, quizás es necesario también volver a por qué la educación es política, porque hay quienes todavía piensan que esto puede llegar a ser separado, escindido. ¿Por qué la educación es política, Gustavo? Bueno, hemos aprendido en estos años últimos de una agenda política fundamentalmente a partir de otros movimientos que no fueron la educación. La educación plantea que la educación es política hace muchos años, pero hay otros movimientos como el feminismo que también nos ha enseñado que no hay plano de lo privado que no esté subsumido o involucrado, afectado por el plano de lo político. Porque cada vez que entramos a un aula y le decimos a un estudiante que puede aprender, que es capaz de aprender, que puede salir adelante, que confiamos en él, porque en el fondo la educación es una hipótesis de éxito del otro, ¿no? Eso hacemos cuando enseñamos, ¿no? Creemos en el otro. Cada vez que esto sucede, ejerce una construcción de la subjetividad del otro que va a modificar la realidad política del país, de la comunidad, del barrio, de lo que fuere. De la misma manera que si entramos al aula y le decimos a los chicos que no pueden, que no están en condiciones, que no son capaces, que sus condiciones sociales, económicas, familiares, lo vuelven un ser vulnerable, incapaz, cada vez que decimos eso también afecta una subjetividad que va a tener consecuencias ineludibles. Cuando un sujeto va a la escuela y la escuela contribuye al imaginario social en el cual ese estudiante se autorreconoce como limitado, incapaz y dependiente de una economía que gobierna a otro, es un empleado fácil de explotar y de convencer de que no tiene otra salida en el país, en el mundo, en su sociedad, en su comunidad, que ser un explotado. Cuando la escuela ejerce el magnífico poder de esperar del otro tanto como el otro puede dar, eso es transformador. Y si es transformador, es político. Para bien o para mal, pero es político. Muchas gracias, Gustavo. Excelente. Por este momento, por esta columna, ¿eh? Un abrazo y gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Aquí Gustavo Loureiro en nuestra columna de los miércoles sobre educación.